Safari, exploración a la música grabada. Muy buenas noches, estamos en Safari, esta noche de jueves 5 de abril, siendo las 10 horas con 10 minutos. Estábamos escuchando un tema el tema titulado Café, de esta producción del señor Eddie Palmieri. Estamos en Safari, les recuerdo que tenemos invitados de lujo esta noche, estarán nuestros amigos del organismo público local electoral del estado de Veracruz. También estará nuestro amigo Daniel Sandoval, que nos estará hablando de las producciones que ha llevado a cabo, también de los eventos que está organizando ahorita en esta mancuerna que hizo con Leo Cadena de Duty Dance Hall. Vamos a estar escuchando más música. Les recordamos que estamos pinchando totalmente en vivo a 33 revoluciones. Vamos a escuchar una versión de una adaptación que hiciera el señor Javier Cugat allá en Los Ángeles, California, de este tema de Lecuona, siendo él uno de los principales compositores y arreglistas de la música chicana, que le dio onda a todo este soundtrack de la música de Hollywood que tuvo. Sin él, por ejemplo, no hubieran existido los Aliens, este grupo de rock chicano y infinidad de bandas. Vamos con un arreglo del señor Javier Cugat de Tabú. Repertorio de cañonazos. 10 de la noche con 13 minutos. Escuchamos a la orquesta del señor Javier Cugat con este tema original de Lecuona, adaptación de la canción Tabú. Bueno, pues vamos a recibir a nuestros invitados de esta noche, que es la licenciada Abril Alejandra González y el licenciado Luis Méndez Ferrer. Ellos son del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el COPLE. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, vamos a proceder a unas preguntas que quisieran para todo el auditorio que es asiduo a Safari, que nos comenten qué es el OPLE y en qué consisten sus funciones. Bueno, primeramente agradecerles el espacio que nos dan. Es un espacio para los jóvenes, es para invitarlos a que participen en el proceso electoral. Bueno, el OPLE es la autoridad electoral administrativa encargada principalmente de organizar las elecciones en el estado de Veracruz. Sus principales funciones son las de escrutinio y cómputo de las elecciones locales, la de garantizar el voto libre, secreto, directo, y organizar las elecciones, organizar las elecciones a través de los 30 consejos distritales que integran este organismo. ¿Qué diferencia existe entre el INE y el OPLE? La principal diferencia que existe entre el INE y el OPLE es su ámbito de competencia. El INE es una autoridad electoral de carácter federal y el OPLE es una autoridad en el ámbito local. Y las diferencias es que el INE tiene facultades exclusivas que ejercen todo el territorio nacional, como son la geografía electoral, la capacitación electoral, la fiscalización de los partidos políticos, entre otros. El OPLE tiene el ámbito de competencia en el estado de Veracruz y, bueno, como lo había dicho antes, es el encargado de organizar las elecciones del estado de Veracruz, que en este caso se elegirán gobernador y diputados. ¿Cuándo serían estas próximas elecciones y qué cargos se van a elegir? Bueno, invitamos a la ciudadanía que vaya a participar. La fecha es el 1 de julio. Estas elecciones, que son denominadas concurrentes, esto se debe a que elegiremos candidatos cargos públicos a tanto en nivel federal como local. Por eso se le llaman concurrentes. En el ámbito federal, como ustedes saben, elegiremos lo que es presidente, diputados federales y senadores. Y en el ámbito local, lo que son diputados locales y un gobernador. Perfecto. En el caso de nuestro estado. Muy bien. ¿Qué acciones hacen para incentivar a la ciudadanía para promover el voto? Bueno, ahorita a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, aquí en el OPLE de Veracruz, estamos realizando diversas actividades como son jornadas cívicas, encuentros juveniles, también estamos llevando en lo que es la educación media y media superior, también estamos llevando lo que es teatro guiñol, por ejemplo, a lo que es educación básica en escuelas primarias. Y bueno, también tenemos módulos de información y diversas convocatorias que están abiertas que los invitamos a participar, ¿no? Como ahorita tenemos la de ser consejero por un día, categoría infantil y juvenil, y también pues por ejemplo un concurso de dibujo que ahorita acaba de terminar, ¿no? Sobre por qué es importante votar para niños de 6 a 12 años. ¿Existe dentro de la juventud una duda de que cómo se garantiza la autenticidad del voto? ¿Qué nos pueden comentar para las personas que tuvieran, se les genera esta duda, ¿no? De qué garantía tiene su voto. Sí, es una duda muy recurrente, la duda contra las instituciones electorales, pero yo puedo asegurarte que tanto el INE como el OPLE en los ámbitos de competencia ha realizado una capacitación exhaustiva a los ciudadanos, a los que van a ser funcionarios de casilla, que en este caso fueron sorteados el mes de febrero y marzo y con el apellido de la letra F. Además, que los partidos políticos pueden acreditar representantes entre las mesas directivas de casilla, y además que estas mesas directivas de casillas son integrados por ciudadanos como tú, como yo, como cualquier persona. Además, existe la figura de observadores electorales, que todavía está abierto el término para inscribirse, que es hasta finales de mayo, que son observadores electorales que se encargan de vigilar la preparación, desarrollo, vigilancia de todo el proceso electoral, el escrutinio y cómputo en la casilla, y que son ciudadanos. Además de las boletas electorales y todos los mecanismos de seguridad con los que cuenta el INE y el OPLE, realmente son garantizan totalmente que tenga la mayor número de votos es el ganador. La verdad es, esperamos que confíen en las instituciones, que salgan a emitir su voto y, bueno, que un voto razonado y que ejerzan este derecho. Libre es importante. Y secreto. Libre y secreto, aquí, claro. Aquí quisiera complementar a mi compañero. Es muy importante que todos conozcan que es de nuestro derecho como ciudadanos participar como observadores electorales, en donde, bueno, el INE y el OPLE también da una breve capacitación a cualquier ciudadano que tenga el interés de participar, en donde, bueno, ellos pueden también, el ciudadano puede evidenciar delitos electorales, ¿no? Tiene esa facultad teniendo esta acreditación que termina hasta el 30 de mayo. Entonces los invitamos a que participen. Eso sería todo. ¿Cómo puede el ciudadano participar en este proceso? bueno, además de la figura de observadores electorales, bueno, que también participen en las mesas directivas de casillas. En el caso de que hayan sido sorteados, los visitará la figura que es el capacitador asistente electoral, lo que se conoce como CAI. Abran en las puertas de su casa, regálenles un vasito de agua. Es un trabajo muy duro lo que ellos llevan, ¿no? Entonces también ellos también les darían una breve capacitación a todos los ciudadanos para que formen las mesas directivas de casilla, ¿no? Okay. Y bueno, esa es como la principal. Y también que participen, que estén en constante vigilancia en las convocatorias que saca el INE y el OPLE para formar parte de lo que es el servicio profesional, ¿no? Que pues se puedan incorporar ciudadanos a esta institución, ¿no? Las convocatorias son abiertas, cualquier ciudadano puede inscribirse. Muy bien. Luis, Abril, ¿cómo podemos contactarlos, la ciudadanía, los radioescuchas, si tienen alguna duda, alguna cuestión? Ah, bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que sería en Facebook, en Twitter, también tenemos Instagram, también todos estos consejos distritales que conforman el instituto. El OPLE, y bueno, nos pueden buscar como mi voto es mi voz, que es el... Mi voto es mi voz. Ajá, que es okay. El hashtag en el que estamos utilizando, o en lo que es el Consejo Distrital 11 del que nosotros venimos, que es referente a lo que es Jalapa 2, bueno, así nos buscan como Consejo Distrital 11 de Jalapa 2, ¿no? Con número romano. Bueno, también, por último, recalcar la importancia del voto. Estamos hablando que el 40% de los jóvenes los que utilizan esta población como votante, ¿no? Son votantes el 40% de los jóvenes, ¿no? Ellos tienen pueden decidir el rumbo del país, ¿no? Por eso es importante eliminar el abstencionismo, ¿no? Que ya no solamente también está la figura del partido político, sino también tenemos candidatos independientes y también lo que son los candidatos no registrados, que también es importante que el voto que emitan sea razonado, que busquen las propuestas de los candidatos y que, bueno, también es importante la rendición de cuentas, ¿no? Que la ciudadanía o la participación ciudadana no solamente se termina emitiendo el voto, sino el seguimiento que le damos a las autoridades que nosotros elegimos, ¿no? Muy bien. Tengo entendido que también nos van a hacer una invitación para un evento. Ah, sí, muchas gracias. Como te había mencionado, acabamos de terminar lo que es la convocatoria del concurso infantil de por qué es importante votar, que es a nivel estatal. Bueno, ahorita terminamos lo que es la sección de nuestro distrito. Y vamos a elegir el dibujo ganador que va a representar a lo que es Jalapa 2 en este viernes 13 en el Jardín de las Esculturas a las 4 p.m. Vamos a tener la exposición. Fueron más de 60 dibujos que participaron los niños de 6 a 12 años, donde se va a montar. Y bueno, de ahí se hará la premiación. Ojalá participen. Es un evento para toda la familia. Va a haber también muchas actividades para los niños, ¿no? Entonces, los esperamos. ¿Algo más que gusten agregar? Bueno, que invitarlos este 1 de julio a votar. Es importante que su voto sea razonado y tienen todo el derecho de ejercer este voto de la mejor manera. Ustedes, ciudadanos, los jóvenes, todos, tienen la facultad de cambiar el rumbo de este país por el voto, por la persona que ustedes quieran, el candidato o candidata que ustedes elijan, pero pues lo importante es votar. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias a ustedes por haber tomado la molestia de asistir y por darnos esta capacitación express y aclarar dudas a todos nuestros radioescuchas. Nosotros vamos a continuar con más música. El siguiente bloque es hablando del voto libre, del voto secreto. No hubiera sido posible de la realización de nuestra Carta Magna si no se hubiera realizado el voto libre y secreto. Pues vamos a poner un tema de una banda de Querétaro, precisamente donde se firmó. Esta banda se llama Los Pentágonos y el tema se llama Paseo por los Arcos. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. 10 de la noche con 27 minutos, estamos en Safari, transmitiendo a 33 revoluciones. Escuchábamos a Los Pentágonos, esta banda de Querétaro, que denotaba en los covers, en la composición, un gran gusto por los sonidos vanguardistas. En ese entonces se hacían acompañar de sintetizadores, incluso arreglos orquestales que evocaban mucho a la mano del maestro Esquivel. También de igual manera órganos Hammond, como el de el señor Juan Torres de aquel entonces. Pero bueno, estamos de vuelta y tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, Daniel Sandoval, un DJ, productor, promotor de la cultura electrónica, fundador de varios antros de aquí de la ciudad. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Platas? Muy bien, buenas noches a todos tus radioescuchas. ¿Qué dice Safari en este jueves por la noche? Pues estamos muy, muy bien aquí ahorita, platicando con todos los invitados, y quisiera que pues nos comentaras de qué han sido ahorita tus proyectos. Más adelante nos vas a compartir un poco de música que por ahí tenemos preparada, pero que nos comentes cuáles han sido tus proyectos, qué planes hay. Pues ahorita he estado enfocado en un conocido bar, centro de baile. Se pueden decir nombres. Se llama Tutti Dance Hall. Estamos ahí trabajando con Leo, haciendo las noches pues más bailables de la ciudad, por lo que se rumora por ahí. Y también produciendo a gente, artistas, músicos, raperos, cantautores, que traemos ahí un poco de material para compartir de lo que sea. Se ha trabajado dentro del sello de Apalax y dentro del sello de Ovea también, que es el sello que se desprende de Dutty Dance Hall, enfocado al reggae, rap, hip hop y bueno, géneros más negros, diría estimado Platas. ¿Cuáles han sido tus inicios como DJ, como productor? ¿Te forjaste una sólida carrera en la música electrónica? Cambias al freestyle, te metes a la producción, por ahí veo tracks que hacías hip hop. Cuéntanos un poco esos comienzos. Bueno, pues todo empieza desde que empiezo a escuchar música electrónica en una tardeada, pues en un antro que sonaba muy bien el sonido, el sistema de sonido. No sé si realmente lo que me capturó fue el volumen y la calidad del sistema de sonido o el género, pero me envolvió. Poco después empiezo a me cae un programa para hacer música por la computadora y empiezo a jugar con él, pero al mismo tiempo, a la par, había un boom, una modita entre la preparatoria, empezar a hacer beats y empezar a rapear y el freestyle y el breakbeat. Y bueno, también me engancha y dejo la música electrónica a un lado y empiezo a hacer pistas para varios raperos de la ciudad. El grupo se llamaba Real WH y bueno, estuvimos en algunas presentaciones más o menos importantes, bueno, de mediano pelo, digamos. Y bueno, de ahí se desprende Gus, que está ahorita en Guacamole y en un saludo para nuestro amigo Gus. GUS, de hecho, estaba también el Entorno, que también está haciendo ahí su carrera de MC. Padre Quetzal y bueno, otro compa que ya no está dentro de la escena, pero pues empezábamos ahí a formar como un grupo ahí de rap, ¿no? Con DJ y MCs en vivo. Y bueno, pasa todo ese rollo y aún así me siguen quedando como las ganas de seguir produciendo música electrónica, y empiezo a jalar más como en la música electrónica. Y pues en ese momento la escena rave estaba en auge, y sale la oportunidad de poner las producciones que estaba haciendo en estudio casero, muy, muy, muy, muy austero de lo que ahora se puede, pues, contemplar, que se puede obtener. Sí. Y pues una cosa lleva a otra y vaya, termino haciendo los menos raves ilegales. Algunos, no todos, algunos. Excelente, vamos a continuar con la entrevista, pero antes, nos traes música. ¿Qué claro. vamos a escuchar, Daniel? Pues ahorita podría ser lo que viene del sello de Ovea, que es como la casa productora ahí de Dirty Dance Hall. El track está producido por DJ Warren, y en las vocales en MC está Joshua. En este track mi chamba fue más directamente sobre la mezcla y la masterización, un poquito de producción, pero bueno, creo que tiene suficiente punch para mover. Se ha probado en la pista de baile y vaya, la gente sí lo baila. Entonces, ¿de qué EP se desprende? Este EP viene de Sativa EP, es un compilado el formato de lanzamiento del estilo como jamaiquino, un rhythm, que es como la base de la canción, y sobre ese se le pide a varios MCs y cantantes que monten una lírica. Entonces, este EP, este track se desprende de ese EP, hay diferentes MCs dentro del EP, pero bueno, escogimos este porque estaba ya. Totalmente jamaiquino. Totalmente jamaiquino, exactamente. Muy bien, pues vamos a escuchar esto de Sativa EP de Joshua. Digital, versatile. I am the lyrical farmer. Original summon of your sound. Revolution. I am the lyrical farmer. Now me digital at the versatile. Me lyrical farmer. Yo. Words is growing internationally. The music, the message, the perfecting. The bass, the vibes, the rhythm, inspiration for me. You smile and I love this, yeah, perfect mix. I am the lyrical farmer. Now me digital at the versatile. I am the lyrical farmer. I'm a digital, Me sing and tongue, me flam, me grow, me rap and flow, me rope and top, me slip and yell, me stop and run, me up and down, me tongue, me voice. Me sing and tongue, me flam, me grow, me rap and flow, me rope and top, slip and yell, me stop and run, me up and down, me tongue, me voice. Me lyrical farmer, lyrical at the versatile. Me lyrical farmer. Oh, yes, I'm traveling, planting the seed in your mind and feel. Oh, and you're listening, fertile ground for the green right seeds. Me digital farmer, We use the sun to spread the love, to plant the peace around the world. This power comes together, put the Babylon down. We come to share the culture, now the dance with my brothers. The MC start the session, it's a lyrical murder. The wicked I go wrong, then just thinking laba laba. My people come to stand, come take a spiritual shower. Oh, spiritual shower. Yes, original summoner. Me digital farmer. Safari, repertorio de cañonazos. 10:36 PM. Estamos en Safari, estamos escuchando este EP de Sativa, teniendo ahora como MC a Joshua. Joshua, sí. Muy bien, Daniel, aquí está con nosotros Daniel Sandoval, nos acompaña en la entrevista de esta noche. Quisiera que nos comentaras a nosotros y al público de... mucha gente no lo sabe, pero hace 10 años se fundó un lugar también, que acontecían productores, DJs de la escena electrónica, que se sigue denominando Mezcalina. Cuéntanos de estos inicios. Ah, pues te comentaba que de repente ya era los que estaba organizando los raves, era yo y junto a este grupo de amigos que pues nos interesaba pues poner música que nos gustaba, obviamente a la mayor cantidad de gente posible, y solo era posible en las fiestas al aire libre o en lugares cerrados que nos daban chance. En ese momento yo estaba un poco entre más y menos tachado, algunas veces se podía, otras veces no se podía, pero bueno, este afán de seguir poniendo música como aferrados nos lleva a conformar un colectivo de DJs que poco a poco pues se fue creciendo y va agarrando forma y fuerza, y termina en un club de que se podía definir como after, digamos, porque era donde... Nocturno. Exactamente, donde ya se llegaba directamente a disfrutar de lo que vendría siendo el beat electrónico, del house y el techno, más que nada. Eso, bueno, el colectivo empieza como hace 10 años y el club hace 6 años se toma el primer local ya propio, y donde se empiezan ahí a hacer las noches de miércoles a sábado, a veces hasta domingo. Poco a poco empieza a evolucionar, empieza a agarrar más forma y se cambia de lugar, y ahora bueno, han cambiado 3 veces de lugar este club, y bueno, pues todavía sigue conteniendo como un poco del alma del inicio, pero bueno, ya es otra situación en este momento. Muy bien, pues ¿qué te parece si vamos con más música? Claro, también estoy también detrás de un proyecto, un sello que se llama Finit, que es más enfocado a sonidos más, digamos, futuristas, obviamente muy alabando mucho al sonido bass. En la próxima canción que vamos a poner es de Argo, él es el productor, que junto con una artista local muy muy sonada últimamente, Alejandra Paniagua, hicieron una buena mancuerna y bueno, crearon esta pieza. Yo también en esta fui parte dentro de la mezcla, el mastering y un poco también de la producción, arreglos. Y esto está dentro de un EP que se lanzó en aproximadamente... ¿El EP se llama Argo? No, Argo es el productor. Argo. Él es el que está también, él es el, digamos, la cabeza de Finit. Yo soy el que está ahí asesorando y mezclando y masterizando algunos de las tracks que salen del sello. Y bueno, me gusta ponerme la camisa y compartir esto con ustedes. Me parece algo de lo que está saliendo hoy con muy buena calidad de aquí de la ciudad de Jalapa, independientemente de que haya estado yo, sino de los artistas que están involucrados. Y perfecto. Esto es Embrace de Argo con Alejandra Paniagua. Ain't no other way to escape all my memories. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de vuelta en Safari con esta producción que escuchamos aquí a cargo de Daniel Sandoval. Esos alter egos, ¿qué nos puedes comentar? Porque mucha gente te conoce como Dancing Lion, en otro ambiente como Daniel Mezcales, en otros géneros como Amacadán. Cuéntanos un poco, Daniel. Bueno, pues sí he sido muy cambiante de como de alter egos desde que empecé a producir. Ya el que me quedé más fijo fue el de Daniel Mezcales, que está muy enfocado a la música underground de house y techno. Con el paso del tiempo, ya lo expliqué, empiezo con algunas influencias de hip hop, rap, después paso a la electrónica, pero no deja de estar ahí la inquietud por empezar a mover pues a la gente con diferentes géneros, ¿no? La electrónica sí, pero es muy nada más, muy cerrado, ¿no? La gente joven nada más, pues no es suficiente. Entonces empiezo a experimentar con diferentes géneros y a mezclarlos en lo que vendría ya siendo un estilo libre, ¿no? Un freestyle. Y en eso desencadena el alter ego de Dancing Lion, en un viaje a Puerto Escondido, una revelación mística. Con el tío Mario. Un saludo para el tío Mario, un saludo para Leo, que nos está escuchando, Azulita aquí en la zona centro, que ya va a ser su cumpleaños, a la mamá Bluet, que por ahí anda, todos ellos. Todo el crew. Dante Dance Hall. ¿A quién le vas a mandar saludos, Daniel? Uf, qué difícil pregunta. Pues a mi mamá. yo creo que a mi hermana, que seguro tal vez me está escuchando, y a la fabulosísima Gaby, que no me está escuchando, pero bueno, seguro le van a llegar estos saludos de alguna u otra manera. A Jimena Gymnastic, a Tuco Salamanca. Y bueno, muy bien, pues hay que darse prisa, vamos, ya casi nos vamos, pero tenemos un bloque musical más. ¿Qué vamos a escuchar? Esta es una producción un poco más compleja, dentro de, también estuve a cargo. La canción está interpretada por un hermano, un maestrazo, poeta, cantautor llamado Alejandro Albarrán. Y bueno, me pidió que interviniera esta canción, en lo que yo le hice un estilo dub a la escuela jamaiquina, una remezcla, una, no sé cómo podría llamarle, una intervención jamaiquina a este track que se llama Juego de Tronos. Y bueno, es de lo más reciente que ha salido de ahí, de los laboratorios de Apalax. Tal vez sea de los únicos lugares públicos donde se escucha esta canción, porque no es una versión final ni nada de eso, es como un preview. De hecho, tal vez no sé, la final no vaya a escuchar como esta, pero a mí en lo personal me gusta mucho por todo el proceso que se llevó y el resultado. Entonces, es como, ya he tenido la oportunidad de escucharla, pero para los escuchas, mi opinión sería que es como si, no sé, si un charro fuera a un bar de dancehall, algún cantante, por así decirlo, fuera a ese lugar y entrara a la cabina, y en la cabina el productor tuviera abiertos los efectos y él pusiera a interpretarse esos géneros. Claro, es un común mariachi, charro, top. Vamos a escucharlo. Es Juego de Tronos. Juego de Tronos, Alejandro Albarrán, versión top. Rayo de luz, que la plata no sea. Lo que está muerto no puede morir. Ando tomando tequila para olvidarme de todo. Y ando fumando la hierba para hollar con los ojos. Y ando tomando tequila para olvidarme de todo. De la noche con 53 minutos, ya casi nos vamos. Estamos escuchando a Alejandro Albarrán en esta remezcla de Daniel Mezcales. Daniel, ¿dónde puede encontrar el material que tienes en redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar para también para pinchar, para tocar? Porque también estás trabajando, siendo colega mío en estos menesteres de ser DJ. Menesteres de los pinchadiscos, tío. Pues en Instagram estoy como Amaca Dan, Amaca como de Amaca, H-A-M-A-C-A, Dan. Estoy en SoundCloud, soundcloud.com/Daner. En Facebook igual, Amaca Dan. En Tumblr, Daniel Mezcales. En YouTube, Daniel Mezcales. ¿Cuál otra hay? Otra red. No me acuerdo cuatro. Bueno, en Mixcloud. Mixcloud también está como Macadam y Daniel Mezcales. En Mixcloud y en Soundcloud pueden encontrar algunas mezclas, algunas producciones un poco viejas. Y bueno, lo más reciente apenas se está a punto de subir. Viene fuerte, como tú lo sabes, estimado Platas. Y bueno, gracias por el espacio, gracias por escuchar y no apagar la radio. Muchísimas gracias. Nos veremos nos escuchamos el próximo viernes. Joel Bonilla en los controles. Un abrazo muy, muy, muy fuerte al maestro Antulio García. Y yo soy DJ Platas. Seguimos a la escucha. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea.